lejos le pido a Dios que vuelvas. Si vieras yo cómo te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Crossover 107.1. Lo que tú bailas. Eurolatina FM. La calma, no me puedo controlar. Ese que siempre te llama, a dónde quiere llegar. No sabe lo que es vergüenza, es atrevido en verdad. Sigue con su insistencia, pronto mi nombre sabrá. Las misteriosas llamadas que cada noche te da, manda cartas perfumadas y el acecho siempre está. Voy a perder la cabeza, no me puedo controlar. Esa falta de respeto no la voy a tolerar. Dile a ese que por favor vive y sueña. Prosiga Eurolatina 107.1. Mientras más me envidian, más crezco. La envidia es el trampolín que me impulsa hacia la cima, exterminando a los envidiosos y bocones que hablan mal de mí. Contigo, Freddy. Bueno, 4 de la tarde con 6 minutos. Estamos aquí acompañándoles como siempre a esta hora con la música y lo que ustedes quieren escuchar a través del 632-890940. Somos Ebro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. ¡Bienvenidos! Hace un día espectacular hoy. Sí, de verdad, qué bonito día, ¿eh? Qué bonito día que nos estamos tirando en Vitoria. Ojalá no baje tanto la temperatura en la noche, que es que cuando empieza a bajar la temperatura, te vienes afectado. De modo que esperemos que se mantenga, ¿eh? Que se mantenga y que al final podamos disfrutar de un día completo, un día bien bacano, bien chévere, como el que ha sucedido durante toda la mañana, parte de la tarde. Ya tenemos 4 con 7 minutos. Y ojalá, repito, la noche no sea fría. Queremos esto, ya queremos que esta primavera nos dé no solamente los árboles bien bonitos, sino que nos dé días bonitos, no días oscuros, tristes. Ya de eso estaba, bueno, a mí es que me pareció que el invierno no fue así como tan crudo. Yo he tenido aquí en Vitoria inviernos y gente que ya mucho más crudos, pero bueno, ahí vamos. Ya sabe que si usted quiere hacer una reunión social, cumpleaños, bautismo, divorcio, etcétera, etcétera, todo lo que usted quiera celebrar lo puede hacer en El Arriero. Está ubicado ahí, Avenida Santiago, número 18. El Arriero, no se olvide, para que vayas y disfrutes con la actividad que tú quieras hacer. Seguimos con música, lo que ustedes quieren programar, lo que ustedes quieren escuchar. Repito, 632-890940, 632-890940. Sube el volumen, que llegamos. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Es verdad. Te vi llorar. Thank you.

quedaron lo tuyo, porque me duele el alma. Y ya no tengo calma, porque ya no consigo no vivir si no es contigo. Ay, en mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer el mismo error de dejarte sola y descuidar mi amor, porque sin ti mi mundo es una bendición. En mi segundo intento te voy a llenar de tanta dicha que no vas a recordar las noches de tormenta y de oscuridad. Es que te voy a dar amor y amor de más. Yeah. nos gusta o no, aquí solo contamos tú y yo. Tú piensas que exagero, no es verdad con hacer el amor. Estoy servido, pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío. ¿Y qué? Si nos gusta o no, aquí solo contamos. Latina 107.1. Bueno, 16 horas 32 minutos, y lo habíamos anunciado a lo largo de todos estos días que vamos a tener un invitado muy especial, donde vamos a hablar de música desde diferentes ángulos, porque primero se trata de un hombre que es músico, egresado de nuestra Universidad del Valle del Cauca, un hombre que ha trabajado con grandes artistas de todos los géneros, que nos ha representado internacionalmente, es Hardinson Castrillón. Primero, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación de Eurolatina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Freddy, muchas gracias por esta invitación y un saludo cordial a todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, hablemos un poquito para poner en contexto a la gente quién es Hardinson. Bueno, yo soy un músico que desde muy temprana edad empecé haciendo músicas latinoamericanas, quenas, zampoñas, charangos y todos estos instrumentos en mi pueblo natal, que es Sevilla Valle. Luego fui a Cali, estudié en la Universidad del Valle y pues me he dedicado todo el tiempo a hacer arreglos, después de un tiempo, músicas sinfónicas en diferentes géneros, de la música del Pacífico, músicas salsa, músicas latinoamericanas y en general, y bueno, y muchísimo también en la pedagogía, en proyectos muy interesantes con niños vulnerables. Bueno, antes de meternos en el trabajo de sí, ¿por qué, dónde nace ese amor por la música? Bueno, desde muy pequeño, pues en mi casa siempre, como en los pueblos de ascendencia paisa, en nuestro país siempre hay una guitarra, un tiple colgado en todas las casas. Yo creo que desde allí, porque yo vi a mi papá, aunque no eran músicos, pero siempre era como esa afición por la música y se reunían a veces en las tardes, bajaban el tiple, la guitarra, y con las personas que trabajaban, bueno, toquemos algo y hagamos, ¿no? Desde allí, luego fui al colegio y en el colegio tuve la cercanía a un grupo que es muy conocido en nuestra región, que se llama el Grupo Bandola. Entonces tuve ese acercamiento a las músicas latinoamericanas. Y bueno, y luego llegar a Cali, pues a esa ciudad que es musical por excelencia, pues allí nace toda esa inspiración hacia la música. Vale, entonces llegas a Cali, te inscribes en la Universidad Valle. Sí. ¿Decides por la música? ¿Ibas con ese propósito? Bueno, la verdad yo en un principio iba a estudiar veterinaria, pero en ese entonces me inscribí en la universidad, así como que uno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y resulta que pasé y de ahí nunca me cambié absolutamente nada, seguí y de eso siempre hemos estado, esa es nuestra vida, nuestra pasión y el día a día. Vale, perfecto, entonces ya te vinculas a la universidad, empiezas a desarrollar tu vida profesional, pues posterior obviamente a graduarte. ¿Por qué la producción, montaje y no músico, que muchos lo que buscan es eso? Bueno, pues hay cosas que pasan. Yo cuando inicié la universidad realmente me inclinaba hacia las músicas sinfónicas, como todo estudiante de música que quiere ser el integrante o formar parte de las orquestas sinfónicas. Desafortunadamente en nuestro país no tenemos muchas orquestas sinfónicas y la posibilidad laboral desde ese género no es tan fácil. Pero igual siempre me inclinaba hacia los arreglos, hacia la composición, ¿no? Entonces, creo que fue una oportunidad y a la pedagogía, como te decía en un principio. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar dirigiendo un programa de música casi 20 años en un colegio con énfasis en arte, juvenilia, y después con el Ministerio de Cultura. Y allí fue donde empezó pues toda esta pasión, ya no de tocar, sino de hacer músicas, que poner las músicas colombianas en los géneros clásicos, ¿no? Los formatos sinfónicos. Es que esa es la pregunta, ¿cómo se hace, por ejemplo, para meter una cumbia, para meter un porro, como una orquesta, ya todo el montaje que tiene una sinfónica? Bueno, primero hay que conocer los ritmos, ¿no? O sea, conocer, empaparse de eso, que eso es una fortaleza, y también le hablamos ahorita, aquí antes de empezar el programa, de la cercanía con mi suegro, que es Luis Carlos Ochoa. Pues un músico que conoce mucho de los géneros colombianos, con el que tuve la posibilidad de acercarme a estas músicas, conocer, ya que es un investigador de todas estas músicas, y esas músicas simplemente pasarlas al idioma sinfónico, sentarse a escribir para cuerdas, para violines, y hacerlo de tal forma para que suene con gusto, porque eso es lo que a veces pasa con las orquestas sinfónicas. Como se hace una música y se tiene el concepto que es música muy cuadrada, que no pueden tocar música colombiana, no, se puede. O sea, la música, el formato sinfónico simplemente es eso, un formato en el que puedes interpretar cualquier tipo de música, siempre y cuando pues se conozca el ritmo que se quiere hacer. Sí, no, y el acompañamiento que es casi el doble o el triple del normal, porque por ejemplo cuando para hablar un poquito, para una que vi y que me gustó mucho, la de Jorgito Celedón, que hizo con creo que era con la Nacional o con una de Bogotá, con la de Colombia, donde llevó todos los vallenatos de él y se escuchaba con un cuerpo diferente, o sea, la misma esencia, porque era el vallenato, sí, pero le daban una tonalidad tan diferente los instrumentos que se utilizan en este tipo de orquestas. Claro, se enriquecen y en este momento muy novedoso, y es como una apuesta a lo que muchos grupos quieren hacerlo, ¿no? Bueno, eso es maravilloso, porque tienen la posibilidad de tener músicos profesionales sentados allí enfrente, pero parte de la base, de la esencia. O sea, el conjunto de Jorge Celedón está allí. Yo también le contaba algo para Carlos Vives, y teníamos el grupo de Carlos Vives con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Entonces, es darle esa amplitud y esa trayectoria musical, esa proyección hacia otros géneros, con simplemente pues, sentarse a escribir la música, pero sin perder la esencia, que es lo que realmente nos identifica, ¿no? No, es que cuando tú tienes al frente de un músico, le pones sus partituras y ya está. Y lo leen todo lo que te pongas. Claro, claro. Es que sí. Es que una cosa es la diferencia, que de pronto tú puedas coger un ritmo con el oído, porque tienes como esa cuestión natural que muchas veces se necesita, pero ya aprender a leer partitura es otro nivel. Bueno, hay que sentarse, hay que conocer un poco lo que es la orquestación, hay que conocer la orquestación, conocer la orquesta, conocer cuáles son las posibilidades, hasta dónde le puedo escribir, conocer los registros de los instrumentos y bueno, todo eso ponerlo a favor de la buena música que se hace allí, ¿no? Incluso a nivel internacional uno oye desconectado. Y es que justamente va a la base de la agrupación y tienen de respaldo una instrumentación gigante y se escucha espectacular. Se escucha, eso es el reto allí es para los sonidistas, ¿no? Que ese es el verdadero reto, ¿no? Que lograr el balance, que también eso es un proceso donde Colombia ha aprendido muchísimo, ¿no? Pues ya tenemos muchos conciertos de ese tipo, ¿no? Bueno, para allá iba. ¿Cómo está Colombia en ese aspecto? Bueno, son proyectos no muy fáciles de hacer porque son muy costosos, ¿no? Regularmente se hacen siempre con la ayuda del gobierno. O sea, yo en mi caso tuve mucha la oportunidad de hacerme bajo la administración de Mariana Garcés, que era la ministra de Cultura en ese entonces. Estuve 8 años haciendo música para el Ministerio de Cultura con muchos proyectos. Entonces sí es, depende también del que esté de turno y haya ese apoyo, ¿no? Que haya ese apoyo hacia las músicas sinfónicas, confusiones. Pero te lo decía ahorita, mucha gente quiere hacerlo, pero son proyectos muy, muy costosos. Hay que tener realmente el apoyo de privado o público, ¿no? En ese caso, el tema pues de Colombia, definitivamente necesitas o el respaldo de una Secretaría de Cultura o del Ministerio directamente, porque más recursos no hay. Exactamente, y es triste realmente en nuestro país lo que está pasando con las músicas clásicas, porque no hay muchas orquestas. No hay muchas orquestas, hay muchas escuelas. Yo tuve en mi parte pedagógica, estuve dirigiendo 10 años una escuela que está apoyada por el Ministerio de Cultura, llama Escuela de Música de CEPAS, en uno de los sectores más vulnerables de Cali, que es la Comuna 21, ¿no? Donde los niños están ávidos de muchísimas oportunidades, ¿no? Y son niños que se les rescatan a la violencia. Entonces son niños que están apostando hacia las músicas clásicas, que se les enseña a tocar violines, chelos, contrabajos y todos esos instrumentos. Pero las oportunidades laborales son muy pocas, porque realmente en Colombia sí existen más o menos 4 orquestas a nivel profesional. Y sabes que Colombia somos 50 y tantos, ¿no? Sí, la proporción es 0-0. No hay oportunidad. Además, estos puestos son vitalicios, ¿no? Prácticamente, porque si tú llegas a una orquesta... De ahí no te mueves. No vas a soltar. O sea que un chico está estudiando un violín y pasará muchos años para que esa persona salga de ahí y tenga la oportunidad. Entonces... Lo que se hace en ese caso es que volvemos a lo mismo, es que es utilizar esos instrumentos para que la gente o los chicos puedan hacer otro género musicales, ¿no? O sea, también se están haciendo muchos conjuntos, música de cámara, pero siempre ahorita hay una tendencia muy, muy, muy fuerte a hacer músicas colombianas con este tipo de instrumentos. ¿Y por qué hay carencia de digamos, también tengo de puesta en escena de estas orquestas grandes, estas sinfónicas en nuestro país? Porque, a ver, yo hace mucho rato que no veo si la Nacional está de gira o no. Hace años hubo una gira que recuerdo, estuvo en Bogotá, arrancó en Medellín, Cali, pero no volví a escuchar. No sé tú que estás más cerca, qué ha pasado. Uno se viene también para acá y se desconecta un poquito, pero ¿sigue haciendo eso o simplemente se ha concentrado en Bogotá? Pues mira, hubo un gran proyecto que hizo nuestro presidente actual, Petro, que fue, él apoyó muchísimo las orquestas sinfónicas, más bien las orquestas sinfónicas, no, los formatos orquestales, como proyectos un poco como se hace en Venezuela, ¿no? Como el sistema. Lo hizo en Bogotá cuando él estuvo de alcalde. Usted sabe, en Bogotá tenemos una de las orquestas más grandes, que es la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Que tenemos la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Filarmónica, uh-huh, que es una orquesta doble, realmente una orquesta de casi 100 músicos. Con esa orquesta hicieron muchas giras, han hecho muchas giras. Bueno, a Cali hace rato no van, ¿no? Por la misma razón, o sea, son mucho, mucho presupuesto. Pero, por ejemplo, vamos a contarlas en las manos. O sea, tenemos la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Filarmónica, la Nacional, tenemos la Orquesta Filarmónica de Cali, tenemos la Orquesta de Medellín, y para de contar. ¿No hay más? No hay más. Pero es lo que yo digo, mire, por ejemplo, a ver, nosotros somos... nuestros recursos salen de la vagancia, llamémoslo así, del aguardiente, del trago y del cigarro, ¿sí? Porque son los que aportan a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. falta tener proyección, por ejemplo, a ver, yo siempre tengo la misma discusión con el gerente de turno de la industria de licores del Valle. Le digo, a ver, yo voy por París, por Ámsterdam, y veo aguardiente blanco, veo aguardiente antioqueño. ¿Qué pasó si el primero que salió fue el aguardiente blanco del Valle? Esto lo volvieron una empresa privada, le quitaron todos los recursos que tenían para la formación y se han quedado ahí en hacer el aguardientico, el roncito de turno, lo cambian, le cambian la etiqueta, pero no hay la proyección. Entonces, por ejemplo, estas que son entidades que mueven un gran presupuesto, tendría que, de alguna manera, debería existir una ordenanza, algún lado, para que esto funcione, porque si no, ¿en dónde va ese dinero? ¿Al bolsillo de los de siempre? Bueno, y además es una forma también de bajar impuestos, ¿no? O sea, es importante que se haga inversión en estos proyectos. Como te digo, o sea, hay que apostarle más a la juventud en Colombia, y la juventud ahorita está ávida a esas oportunidades, lo sabes, o sea, en todos los aspectos, ¿no? No solamente en la música, en la cultura en general, pero en la música yo creo que se necesita muchísimo apoyo, porque hay muchos chicos interesados en aprender, en hacer, en bailar, en hacer música, ¿no? Y hacer muchos más festivales. Bueno, en Cali tenemos el Festival El Petronio, que convoca muchísima gente de todo el país. Y el Día del Pacífico, que también dentro de la programación de la feria hay, pero son dos eventos puntuales. Claro. Es más, cada vez que esto, a veces no consigue ni siquiera entrar, o sea, no consigues cómo entrar porque hay esa falta de eventos que se vuelca toda la ciudad y no hay cama para tanta gente. Bueno, y lo otro también es que a veces son muy caras las entradas para mucha gente y no lo tiene, ¿no? O sea, hay eventos, por ejemplo, la feria de Cali se volvió que hay que pagar, la gente no puede ir a la calle de la feria, a un salsódromo, porque tienes que comprar una boleta y no son baratas. Y los espacios para que la gente vea al público, el pueblo, son mínimos. Sí, sí, es que cuando llegó la hora de privatizar, se cayó todo. Y el Estado da la impresión que no le interesa, porque pues si realmente le interesara uno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba la señora Sinisterra. Doña Amparo. ¿Cómo movía la cultura del Valle del Cauca? Bueno, pues te cuento que la Escuela de Música de Cepaz, pues conozco muy de cerca a Doña Amparo, porque ella fue la gestora de la Escuela de Música de Cepaz, de ese proyecto. Ahora el proyecto continúa. Ahora estoy en otro departamento que es el Cauca, ¿no? Ahora estoy en un proyecto que apoya la Fundación Colombina. Tenemos un proyecto muy lindo que se llama TINCA, que llaman Talleres Integrales de Músicas Caucanas y Colombianas, donde los chicos aprenden todo sobre las músicas tradicionales y también tocan violines en otro género musical, ¿no? ¿Cómo es trabajar con Yuri Buenaventura? Por ejemplo, porque, a ver, Yuri es uno de los referentes que la gente de pronto en Colombia no lo maneja, pero usted va a Francia, claro, usted va a Holanda y habla de Yuri Buenaventura y se quitan el sombrero. Bueno, el maestro Yuri es un creador, es un botador de corriente y ante todo un soñador. O sea, él logró, hay un proyecto muy muy bonito que se llama Crea Sonidos, donde tuve la posibilidad de ser productor el año pasado, y este año tuve también la oportunidad, 100 artistas de Colombia en un proyecto muy bello que él hizo, donde cada artista se presentaron. Esas son las oportunidades que se necesitan, ¿no? Solamente 100, pero creo que se presentaron más de 3.000 artistas de todo el país en diferentes géneros. Entonces logró que tuvieran esos recursos del Estado e hicimos cantidad de 6.000 canciones, ¿no? Que van a estar colgadas en Spotify, en Apple Music, bueno, en todas. Y como te digo, es un soñador y un botador de corriente. No, además, por fortuna, cuando Yuri habla, le escuchan. Exacto. Es que ese es otro problema. Le copian. Que no creemos en lo nuestro. Entonces, este ya viene con. Hombre, pues son los proyectos que van a lanzar a la gente que invierte su dinero formándose como músico, etcétera, etcétera. Porque ¿de dónde más van a salir si no son de proyectos? Primero, que si el Estado, si tú no le presentas un proyecto, no te mueve. Exacto. Y cuando llegas con el proyecto, entonces se lo guardan debajo del sobaco y ahí queda. Bueno, lo otro es que solamente, bueno, hay varios programas de estímulos. El Ministerio de Cultura tiene un programa de estímulos donde otorgan becas, hay premios de composición, pero imagínate, hay un premio de composición que vienen siendo creo que 40 millones de pesos, algo así, y eso solamente es uno. ¿Cuántos artistas se presentan? Entonces realmente se necesita mucho más recurso, invertirle mucho más recurso a la cultura para que mucha gente pueda pues tener acceso a eso. Además, quién sabe, muchos músicos en Colombia se mueren en el anonimato y en condiciones muy complicadas, porque sabe la seguridad, no hay seguridad, no hay los músicos. Recuerde que también hubo una época en que se pensaba que ser músico era ser bohemio, ¿no? Entonces estamos apenas cambiando esa cultura de que la música realmente es algo que se estudia y de lo que puedes vivir, y vivir bien si lo haces, ¿no? No me lo estás preguntando, pero pues valga la ocasión. Y son las tristezas que o las frustraciones que uno tiene como profesional. El subsecretario de Vivienda de Cali, ¿sí?, me encomendó, porque conozco a los muchachos de la Asociación de Salseros de Cali, que maneja Carlos, bueno, por favor el apellido, el hombre que estuvo en la Suprema Corte, Carlito Romero. Carlos Romero, sí, que lo maneja. Reuní más o menos en tres sesiones unos 150 músicos. Ajá. ¿La idea cuál era? La idea era que la subsecretaría iba a coger todos estos inmuebles que le quitaron, que ya fueron expropiados al narcotráfico. Ajá. Y que se están llenando de maleza, ¿sí? Y algunos que están dentro del casco urbano, no, para no irse fuera de Cali, como está sucediendo, que la ciudad está creciendo mucho hacia el sur, sino dentro del casco urbano, y hacer unidades de vivienda para los músicos. ¿Qué pasó? Hicimos las reuniones, convencer a la gente que vaya a que no es un proyecto político, sino que es un proyecto social. Me senté con ellos, me reuní. Mire, a mí no me pagaron nada, simplemente yo conozco al subsecretario de Vivienda de Santiago de Cali, que es un chico, tiene 36, 37 años, más no tiene, es un emprendedor, y la frustración que tengo yo la tiene él, porque el proyecto estaba ya, el presupuesto estaba, llegó la orden de la alcaldía, párelo, porque ese dinero lo necesitamos para otra cosa. Eso y sucede a diario. Entonces, la otra cosa, lo que acabas de decir, algo muy importante, o sea, es cómo lograr que la gente crea, y es algo que no es fácil. Mira que usted sabe, no sé si conociste Promusival, ¿no? Promocionaron una asociación de músicos, sí, de salsa, ¿no? De músicos de géneros. Y vaya, convoquen a reuniones, la gente no va. O sea, la gente no copia, la gente, cada uno, los músicos somos muy dados a eso, ¿no? A que casas solas, como dicen por ahí. Me cuenta, ¿verdad? Eso sí es verdad, ¿no? Yo no voy. ¿Fuiste? No, yo no fui. Entonces no. Hay que unirse. Yo pienso que es un gremio que es importante unirlo. Y más en las músicas populares, ¿ya? Pues en las músicas sinfónicas ahí siempre están, por ejemplo, la orquesta gira alrededor de ProArtes, que busca los recursos y esas cosas, y que el Estado y aquello. Pero lograr hacer una asociación de músicos no es fácil. No es fácil porque siempre se está, ¿cuánto cobra usted? ¿Cuánto cobro yo? No, yo voy más barato, y siempre pasa esas cosas, ¿no? Sí, entonces eso muchas veces la gente mata la ilusión de ser músico. Exacto. Por lo mismo, porque primero hay que reeducar a la gente que el músico no es un borracho. Exacto. Perdone que lo diga así, uh-huh, pero es la idea que la gente tiene, ¿no? La gente, bueno, le pregunta, ¿y qué estudias? No, yo soy músico. ¿Y de qué vives? ¿O, y qué más haces? Sí, ¿no? Sí, entonces, porque, no, sí, claro. Hablemos un poquito de ese proyecto que tienes en el Cauca. Bueno, es un proyecto que se inició hace ya 13 años. Proyecto, sabes, el Cauca es una de las zonas complicadas, más golpeadas, difícil, hasta la naturaleza le da duro cada rato. Exacto, narcotráfico, violencia, todo lo que quieras. Y bueno, y hace 13 años la Fundación Colombina inició este proyecto allí, lo inició el maestro Luis Carlos Ochoa. Hace 2 años vengo ahorita reemplazando, asumí, bueno, está un poco enfermo, entonces estuvo hasta hace 2 años. Y es un proyecto que nace de darle la posibilidad a estos niños y jóvenes de construir proyectos de vida. Y de hecho ya hay muchos que continuaron su formación musical, que pertenecen a diferentes grupos, que ya tocan en orquestas, y que ante todo lo que más nos importa es que sean felices haciendo música, ¿ya? Y es totalmente gratuito, los niños van 3 veces a la semana, 2 veces en la semana hacemos banda y piano y coro, y el fin de semana es un taller integral donde ellos rotan por diferentes instrumentos. Allí un niño aprende a tocar no solamente un instrumento, sino que pasa por violín, por percusión, cuerdas rotadas, violines y cuerdas pulsadas, las guitarras, tiples y la lectura musical. Entonces son muchachos que salen con una formación muy integral. Es un proyecto bastante ambicioso donde los chicos, este año hemos estado, ha sido después de la pandemia y todo, es un regreso. Mejor dicho, no tenemos cupos, muchos niños quieren pertenecer a ese programa. ¿Qué tanto afectó a la música o le favoreció? A mí me da la impresión que le favoreció porque hubo mucho espacio para crear la pandemia. Hombre, para mí fue un reto, y fue un reto que lo asumí y aprendí muchísimo. Me enseñó mucho. Mira, yo cuando trabajaba para ProArtes, que con Doña Amparo y todo este proyecto de CEPAS, un proyecto que tenemos 350 niños en ese entonces, se presentó algo. Cuando empezó la pandemia dijeron, hay que cerrar, vamos a cerrar. Yo lo primero me puse y dije, por nada del mundo, o sea, en este momento los niños necesitan más que nunca hacer. Entonces fue aprender a editar, entonces aprender a editar videos, aprender que los chicos nos mandaban la música. Yo tengo un estudio de grabación en mi casa, pues, también, y entonces allá a grabar, y en ese año hice 71 conciertos virtuales, los puedes encontrar en la red. Se me ocurrió una cosa loquísima, que fue, yo dije, hombre, queremos hacer música virtual, entonces hice unos arreglos, están en internet, y reuní más de 123 músicos, hicimos unas versiones muy lindas de Colombia Tierra Querida, hice una canción que se llama Amo Esta Tierra, que es bellísima, la podemos escuchar si quieres, está en YouTube. Y bueno, hicimos muchísima música desde en eso, y los chicos aprendieron, y fue un aprendizaje. Realmente llevamos alegría a muchas familias. Hacíamos conciertos y se conectaban 200, 300 personas en cada concierto. Es que te decía que se convirtió en un reto, porque incluso tuve la oportunidad de hablar con Carlos Guerrero, el vocalista del grupo, y además amigo de esta casa. Uh-huh. Y me decía Carlos, primero, que le cogió la pandemia en Nueva York, no podía venir. No podía regresarse a Colombia. No podía regresarse a Colombia, y eso lo llevó a que él tuviese que, de alguna manera, generar los ingresos, todo. Y vino lo de los conciertos virtuales, pero también la oportunidad de crear música. Y de eso pues salió mucha música nueva. De modo que a los músicos les vino bien en medio de todo lo mal que estábamos, porque la verdad que nos jodieron a todos, pero bueno. Bueno, allí muchos aprendieron a hacer conciertos y a vender conciertos en línea, ¿no? Bueno, no fue fácil, fue muy duro, o sea, para muchos músicos. Adecuarse a la técnica, a la nueva tecnología siempre será complicado. Claro que sí, muy difícil. Entonces, vamos a escuchar el tema, ¿no? Amo Esta Tierra de Leonardo Averde, un arreglo que hice para voces. A ver si nos da por acá. Mira, se escribieron 110 personas virtualmente. Escuchémosla ahí. Una canción no hará brotar la anhelada libertad. Tal vez me haga soñar lo que más quiero alcanzar. Sin despertar. Esperanza en el corazón. Amo Bueno, ahí estaba, como dirían por ahí, tremenda, varias voces conocidas, artistas que se vincularon, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Estaba Francia Elena, había Castrillón, hay varios. Gente. Ah, estaba el maestro Luis Carlos Ochoa. ¿Cómo sigue, hombre? Bueno, ahí está un poco complicado, pues desafortunadamente le dio un glaucoma y está, bueno, está, por lo menos tiene mucho, como siempre, mucho ánimo y es un creador también. De toda la vida. Y un formador de muchísimo. Yo creo que el 40-50% de los músicos de Cali de salsa han pasado por ahí, claro. Por la escuela de la charanguita. Y yo me acuerdo, es más, recuerdo mucho un concierto cuando eran conciertos que la gente podía entrar a precios económicos o gratis. Cuando el concierto arrancaba a las 10, 11 de la mañana en el estadio, hasta las 4, 5 de la mañana, como dice el grupo Nietzsche, y uno veía esas pingüitas que el violín era más grande. Exacto. La flauta era más grande, o sea, es mi esposa tocaba la flauta en ese entonces. era una maravilla. Yo me acuerdo tanto que en su oportunidad, porque más o menos el Gran Combo tocaba como a las 6 de la tarde, ellos tocaron como a las 5, y el maestro Rafael Itier salió, los vio, les dio aplauso, les dio abrazo a los niños, y claro, pues los niños de pronto, pero nos emocionamos, no, nosotros en la tribuna. Era una, hay una anécdota donde el hermano de mi esposa, el hijo de Luis Carlos, el menor, que es Luis Carlos Ochoa Jr., que fue pianista del grupo Nietzsche, es un músico integral que toca de todo muy bien, ¿no? Eso es una máquina para hacer música. Y él tocaba su piano y en la parte de arriba ponía un carrito y entre canción y canción jugaba carrito, porque era muy chiquito, ¿no? Y tocaban Richie Ray, ¿te acuerdas? Hacía música de Richie, sí, sí. Ray, y se paró Richie Ray al lado a verlo y no podía creer que estaba tocando, que ese niño se supiera todos los solos de su orquesta, lo cargaba, no podían, eran emocionadísimos. No, y me acuerdo que cuando tocaron un pedacito de un verano en Nueva York, esa pingüita con esas baquetas más grandes que él. Y le daba muy bien a la... Los de la Sonora Ponceña, recuerdo que estuvieron en la casa después de una presentación. Allá fueron todos los de la Sonora Ponceña a tocar con ellos porque tocaban también música de la Ponceña. Porque era una cosa curiosa, pues, del maestro Luis Carlos, que armaba, no armaba un tema, sino que armaba mosaicos. Y los mosaicos duraban media hora. Sí. Vamos, que no acordamos, hombre. Ojalá, pues, mejore un poquito la salud. ¿Cómo se hace un arreglo? Por ejemplo, para... te llaman, oye, necesitamos, ¿qué te entregan? La letra, los sonidos, ¿cómo se hace un arreglo? Bueno, hay muchas formas, ¿no? O sea, depende del género musical. Sí, como tú trabajas. Depende del género musical. A mí me llega, por ejemplo, un tema que hice unos arreglos para Alexis Lozano, ¿no? Con la Orquesta Filarmónica. Entonces, mira, yo quiero que hagamos hice Carro de Fuego. Entonces, queremos Carro de Fuego, este está el tema. Entonces, queremos que la orquesta no sea solamente un relleno, sino que queremos que sea realmente, que sea una fusión. Entonces, empezar a pensar... primero, preguntar, ¿quiere que sea en la misma tonalidad? ¿Lo van a cantar? ¿Quién lo va a cantar? ¿Va a ser en el mismo tono? No, es la orquesta Guayacán que va a tocar y ponemos la orquesta. Entonces partes y empiezas a jugar, a imaginarte. Es de mucha imaginación, ¿no? O sea, ¿aquí qué pongo? ¿Será que aquí le damos un espacio a las cuerdas? ¿Aquí va a tener protagonismo los vientos? Es empezar como cuando empiezas a hacer un cuadro y empiezas a irlo llenando de detalles y detalles para luego tener ese resultado final, que es como la pintura, ¿no? Está lleno de momentos, de climas, donde arranca, de motivos, y es jugar con los colores de la orquesta, que tiene muchos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un arreglo que no sé quién lo hizo, imagino que metió mano ahí Jairo Varela, cuando hace, creo, después del trabajo de Nueva York que hicieron, hacen uno con cuerdas. Yo no sé quién hizo el arreglo, pero quedaron muy bonitas las canciones. ¿Será el actual? No. Porque acaban de sacar el Nietzsche Sinfónico, ¿no? No. Estaba Jairo. Ah, ok. Estaba Jairo Varela en ese tiempo. Ahora digo, metió la mano en ese momento Jairo Varela. Y fue de las primeras orquestas colombianas de salsa que le metieron cuerdas. O sea, es que de pronto no retengo los el año, pero sí... sí que tuve la oportunidad de entrevistarlo a Jairo en el Hotel Intercontinental y nos contaba lo difícil que es lo que estás diciendo, porque tienes una base pero tienes que empezar a jugar. ¿Dónde vas a meter que mantenga el mismo compás? Bueno, lo que quiera el director que se lleve. Bueno, hubo un director muy curioso, pues digo curioso porque fue Paul Dury, no sé si alguna vez escuchaste Paul Dury, que es director de orquesta sinfónica, y él, un belga, que se va a Cali y es lo quedó impactado por la salsa y fue yo creo que el primero que hizo una puesta en escena en Los Cristales con una orquesta haciendo salsa. Estaba tocando el piano Eddie Martínez y había estado Willy García cantando y era con la Orquesta Filarmónica. Ese fue el primer acercamiento pues que hicieron ya en vivo con la orquesta. Y desde ahí se pegó y ahí arrancamos, hicimos ya, pues acabamos de, el año pasado, 2 años hicimos Herencia Timbiquí también sinfónico. Entonces, ese también hice los arreglos ahí de Herencia con la Filarmónica. ¿Y qué canción? Amanece, hicimos, eran 6 canciones. ¿Qué será? Si sí, algo así. No, eran 6, no recuerdo ahorita. Muchos, hicimos 6 para la inauguración del Petronio. Sí, la Herencia Timbiquí. Hicimos también otro donde participé, que si quieres poner, escuchar, podemos hacer Pacífico Sinfónico. Pacífico Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Colombia, donde tuve la oportunidad de trabajar al lado del maestro Hugo Candelario, de Carlos Bonilla. Hicimos una producción que quedó grabada, cantado Marquito, Nicolta, y con la Sinfónica de Colombia. Fue un concierto bellísimo, donde asistió mucha gente en vivo a verlo, y está, lo podemos escuchar. Sí, vamos a buscarlo, Harlison, para que la gente tenga la idea de, primero que estamos, como diríamos en el fútbol, no estamos aquí con un aprendiz, estamos con alguien que ha metido mano en cosas grandes. Escuchémoslo. ¿Quieres mi Buenaventura? La vamos a tumbar. La vamos a tumbar, póngale que es un poco con más. Esto es un arreglo bien con ese carácter sinfónico, sin perder la esencia del grupo, pero vas a escuchar que aquí las introducciones varían. No quisimos poner la orquesta, no era el relleno, era realmente un arreglo pensado con orquesta con sinfónica. Orquesta. Vale, vamos a darle. Esta casa que yo hice, pasando tanto trabajo, tiene piso de Guayacán y paredes de chachajo. Esta casa la hice yo con amor y sacrificio, pero pero se escuchaba los tambores, era como el redoblante, tal vez, esos que son pequeñitos. Sí, redoblante. Sí, sí, el que se utiliza mucho en la zamba. Timbales y todo. Bueno, eso tiene es la mezcla entre lo músico, entre los instrumentos de carácter sinfónico como los timbales, pero también la base tradicional del, ¿no?, Pacífico. Entonces, claro, y hay una batería puesta allí que la tocaba en ese concierto, lo tocó Wilson Vivero la batería, ¿no? Ah, bueno, pues imagínate tú. Sí. Ah, bueno, pero esa se escuchaba bastante, porque además era la que daba como la base de que no se perdiera el Pacífico. Bueno, aquí hubo algo muy especial en esta mezcla, porque en esta mezcla tuvimos como ingeniero de sonido a un argentino que trajeron, pues, especialista en rock, y por eso notaste algo, que la percusión está muy presente, está muy mezclado con un concepto de rock argentino. De argentino, sí, sí. Sí. Es así, y lo notaste. Sí, sí, por eso decía que sonaba patata, porque sí, es mucha que, percusión al frente. Exacto, sí, sí, sí. Que usted sabe que los argentinos, todo lo que sea cumbia, villera, ellos le ponen esos tambores al fondo, pero bastante. El otro que tenemos es, bueno, con ese vamos a despedir ahora. Bueno, entonces, proyectos para, bueno, ya estamos a mayo prácticamente, de lo que queda del año, ¿qué tienes? Bueno, ahorita pues estamos arrancando el año también, pues que aprovechamos para venirnos acá un poco a estar un tiempo acá de paseo donde las tías, donde mi madre, que ya lleva muchos años acá también, y la familia que hace rato no veíamos. Pues ahorita llego a hacer una producción de carácter infantil, con decomposiciones, y seguir trabajando en Tinca por este momento, y bueno, vamos a ver qué otros proyectos se vienen este año, porque siempre es así, ¿no? Van saliendo proyectos. Ah, bueno, me acaban de llamar, quizás sea jurado del Petronio Álvarez este año, entonces ahí estamos. Ah, bueno, a Petronio, no, yo... Hay que ir a Petronio. No, pero este año no puedo. Voy al grado, mi hija, ya se acabaron los paseos. 17 horas con 12 minutos. De los artistas, de estos que has formado, ¿quiénes han llegado, digamos, a nivel de... a destacarse dentro de alguna orquesta que le haya tocado seguir solo? Bueno, hemos tenido, yo creo que en esta... Pero no los del maestro, porque no, todos no, hemos pegado. Yo digo de los que tú has formado. Bueno, nosotros, es que siempre hemos estado trabajando juntos. Siempre ha sido ese proyecto con el maestro Luis Carlos. Hemos estado allí mezclados hace, creo que unos 30 años trabajo con él. Pues en la charanguita, muchos niños que salieron de allí, que estuvieron, que les enseñamos gramática, piano, bueno, instrumentos, percusión. Pero hay unos que pues han destacado. Está Mauro Castillo, ¿no? ¿Se conoce, claro, a Mauro Castillo? Hombre, claro. O sea, Mauro Castillo fue un muchacho que llegó, que prestó servicio con mi cuñado. Y un día llegó a la academia y él cantaba en la orquesta de la policía. Y entonces, no, que yo quiero clases. Era muy grande, ¿no? Y esa escuela era para niños, porque ya era adulto. Ya, gracias, entonces, claro, en ese momento le dijo Luis Carlos, bueno, si usted va a recibir clases, recibe con los niños. Yo fui profe de Mauro, pues. Y entonces, Mauro, ¿usted quiere ser bueno músico? Entonces hay que aprenderse los sonidos de memoria, hay que aprenderse todo. Era obsesivo con eso, ¿no? Luego tuvimos con él un grupo de música brasilera. Hicimos música brasilera, luego llegó al grupo Nietzsche y de ahí, bueno, todo lo que vino. Acabamos de tener otro chico también que es un contratenor, que se llama Sael Cuesta. Lo puedes también, hay mucho en internet. Hicimos una producción muy linda con él, le hice también unos arreglos y hace género sinfónico, música clásica, pues, pero hace música colombiana. Es un contratenor, quiere decir un hombre que canta en la tesitura de las mujeres, sí, ¿no? Sí, entre sí, las sopranos. Canta muy bien, y bueno, y muchos de ahí, eso, han habido muchos que están tocando en orquestas de salsa y grupos en general, y que han seguido la formación musical. Bueno, entonces, bueno, ya, pero el proyecto del Cauca está firme, sigue. Está, independiente de todo, sigue. Está marcha, porque ese es un proyecto, a diferencia de otros proyectos en Cali, que están, porque hay en Cali hay 5 escuelas de este carácter social, ¿no? De carácter social, pero que siempre están a la espera de cuál va a ser el presupuesto que el ministerio mande, ¿no? Entonces, algunos no tienen la ayuda, hubo proyectos incluso de escuelas cercanas a Cali que conozco, donde les daban, por decir, 300 millones al año, y el año pasado le dieron 60. Entonces, o sea, es muy difícil mantenerse, pero usted sabe que siempre es ese sueño y ese y esa convicción de que hay que ayudar al otro y hay que darle esas posibilidades, pues la gente se la busca y sigue haciendo, ¿no? Afortunadamente Colombina no depende, no dependemos de la, del Estado, sino que es una empresa que le ha invertido y le ha apostado a seguir construyendo este proyecto, seguir construyendo proyectos de vida y sueños en los niños del norte del Cauca. ¿Es Colombina, Colombina? Colombina, la empresa, la Fundación Colombina, sí. Ah, con bueno, ellos bueno. Trabajo, sí. Ah, bueno, o sea, ese una inyección dulce. Exacto. A la formación musical. Así es. Está bueno ese, una inyección dulce, yo se la hice, la regalo. Bueno, pues nada. Primero, pues todo un placer tenerte acá. Esperemos que podamos conectar y hacer algo aquí en Vitoria. Dependemos, y yo como no tengo ningún problema, dependemos de quién llegue ahora al gobierno. Por las dificultades que se presentan, los intereses políticos, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, la Asociación Columbus-Cádiz ha traído a la agrupación infantil de Ibagué, la trajo. ¿Así? Se presentaron aquí. John Freddy lo logró. Bueno, que John Freddy a veces no abre el espectro, pero es un hombre que ha traído, ha intercambiado y ha llevado músicos de aquí para allá. Es lo que yo digo. Eso se puede hacer. ¿Qué le pasa a nuestro Valle del Cauca? ¿Qué le pasa a nuestro Cali que está pegado? Mira, nosotros tenemos con los niños de los violines caucanos. Estuvieron en Italia, en Roma, estuvieron a través de la Cancillería, ¿no? Esperamos este año, ya hablé con la Cancillería, me llamó al inicio del año, estamos a la espera, hablé con la persona que está en la Cancillería, nos dijo que tal vez hacen intercambios. No sé dónde será que se va a hacer este año, pero siempre salen proyectos. Hice una orquesta, no te conté esa parte, hice una orquesta sinfónica de niños. Allí está, se llama Orquesta Sinfónica Salsera Juvenil de Cali. Cerramos los World Game, estuvimos en México y hicimos el festival de inauguración, el Festival de Cine de Guanajuato. Y estuvimos, bueno, en Bogotá varias veces, y esa orquesta era con casi 100 niños. Eran niños de Cepaz, la charanguita Luis Carlos, más 30 o 40, eran como 40 niños de swing latino con el mulato. Entonces montamos un espectáculo que también lo pueden ver en YouTube, se llama Orquesta Sinfónica Salsera Juvenil de Cali, y bueno, mis hijos estaban chiquitos y cantaban La Sensación. Fue muy pues bien. Incluso ahora te lo estás diciendo, bate con un exalcalde de un municipio del Cauca que está muy metido en la parte política general de todo el Cauca. Ha sido representante y le encanta todo esto. Ahora, y estudió conmigo en la universidad, entonces bueno, que no sea... ahí ya me acordé, es que uno va acordándose en medio, claro, de todo esto, dónde hay, y vamos a hablar con Carlos. Lo otro es que ahorita, bueno, está muy pues Francia, la vicepresidenta, dijo que iba a apoyar mucho los procesos del Cauca, los violines caucanos, y que los violines caucanos es algo muy especial, porque allí hay violines de Guadua, ¿no? Es una cosa bien, bien interesante, porque no... Pues se tocan los violines tradicionales, pero hay una historia muy linda detrás de todo eso, además que es Pacífico y Cauca, y bueno, ya dice que apoya mucho los violines caucanos, y ojalá podamos traer un pues grupo, ojalá, de estos chicos para acá, ¿no? Ojalá que se baje del helicóptero y, exacto, le meta, y, le meta, y le meta caña a esto, para, claro, para sí. Eso es, ella dice, es la vicepresidenta. Pues sí, exactamente. Ah, bueno, esperemos que sí. Pues primero, agradecerte que hayas venido, que nos hayas tenido en cuenta. Es chéverísimo porque a mí todo este tipo de cosas me impactan positivamente, porque yo sigo pensando que si Colombia estuviera bien administrada, sería una pasada. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con unos chicos de aquí de Vitoria, fueron a Cali, fueron a Medellín, fueron a Bogotá. Estuve hablando con un político de alto nivel aquí y me dijo, vea, estuve en Bogotá y estuve, ellos dicen así, le dicen el nombre completo, estuve en Cartagena de Indias. Y me quedó faltando Cali, no sé, pero es el próximo viaje. O sea, la gente va, se enamora de nuestras ciudades, se enamora de nuestra tierra, de nuestra gastronomía. Entonces, a mí cuando viene alguien como tú que ha formado tanta gente, que tiene proyectos tan bonitos, a mí sí, apenas me dijeron, yo te dije, le hacemos, porque esto, es que esto, aunque sea pequeño, que lo hagamos acá de corazón, es hacer patria. Claro que sí. Y bueno, y muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy contento y estamos aquí para que hagamos música. Es otra cosa que podemos hacer. Bueno, seguramente vendremos en otras ocasiones y podemos hacer unos talleres de músicas colombianas, ¿no? También podemos hacerlo. O sea, si hay músicos interesados, perfectamente podemos hacer un taller. Vamos a estar un tiempo acá, unos días, y eso podemos aprender a tocar cumbias, a tocar porros, a tocar ritmos de rajaleñas, y bueno, lo que quieran, estamos dispuestos a lo que quieran, lo hacemos. Y hacemos algo chévere con la gente. Bueno, ahí está extendida la invitación, y esta es solamente el abreboca seguramente de muchas cosas. Y cuando tú tengas una producción, nos la envías y aquí suena. Porque acá no pedimos payola. Okay, para yo lanzarlo. A cero. Acá lo que queremos es apoyar a toda la gente. Harris, bueno, muchísimas super. Gracias. Vale, a ustedes muchísimas gracias, y a todos los que nos escucharon, un cordial saludo. Vale, entonces despedimos con Caribe. ¿Cuál colocamos? Bueno, este primero está. Esto fue algo muy bonito que hicimos con el maestro Paul Durí, que fuimos a Argentina, nos llevamos las partituras bajo el brazo y fuimos a hacer para un 20 de julio esta fusión de músicos de Cali con la Orquesta Sinfónica en Argentina. Vale, espera a ver si es la Puli o empieza. Ahí empieza, vale. Entonces. Vamos a cerrar reiterándole el agradecimiento y éxitos en ese proyecto del Cauca, porque es la manera de sacar a los niños de la guerra, es la manera de sacar los niños del conflicto, que no tienen nada que ver, pero al final son los que pagan los platos rotos. ¿Por qué? Porque matan al padre, a la mamá, y quedan solitos. O sea, es que hay que hacer patria, hay que hacerla con cultura, con formación. Por eso a mí muchos me critican, porque yo critico a los tales influencers y a todos estos. Claro, que cada uno hace con su vida lo que le den en gana, pero si en vez de ver tanto el móvil cogiéramos un libro, seguro que salíamos adelante. Mil claro, gracias. Sí. Bueno, a ti muchas gracias. Vamos entonces con el tema, con este nos despedimos a nuestro invitado hoy.

Crossover 107.1. Lo que tú bailas. Eurolatina FM. Escuchar buena música, tomar una copa y hasta bailar cualquier día de la semana. Llega a Victoria, Disco Pop, El Arriero, con todos los géneros musicales de todos los tiempos, baladas y música de baúl. Con los miércoles del amor, cantinazo todos los días. En ese cafetín. Bajaste la cabeza cuando vi que te dio pena de allí. Los 70, 80 y 90 en Disco Pop El Arriero. Martes a domingo abrimos desde las 19 horas. Todos los fines de semana, viejoteca permanente. Y no puede faltar en El Arriero, el picoteo latino. Disco Pop El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria Gasteiz. No has de olvidarte que arrieros somos y en el camino nos encontramos.

entrando la nueva era. ¿Te acuerdas cuando hacer la mudanza era un dolor de cabeza? Ahora ya está. Mudarte, mudarte, el arte de las mudanzas. Servicios de transporte de mercancías nacional e internacional, montaje y desmontaje de muebles, embalaje de materiales para el transporte, servicios especiales de transporte y de guardamuebles, conductores por hora, transporte de mascotas, portes en Vitoria a partir de 30 euros. Mudarte, el arte de las mudanzas. Contáctanos al teléfono 634-714-872. Mudarte, el arte de las mudanzas. Eurolatinas 107.1. Here we go, magic. Let's do it for the ladies, Eddie. Casualidad, sentirme así, esta sensación que siento, te la debo a ti. Solo tú, mi amor, me has hecho olvidar todo lo bueno y lo malo que ayer hubo en ti. Tú y yo, culpables somos ya de querernos tanto y tanto. ¡Qué felicidad! Tú y yo, atados a un amor que se entere todo el mundo. Esta es la superestación. La superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. Ser feliz porque tú lo mereces y ya no seré aquel vagabundo gitano y así como un gorrión beberé de tu mano y a ti me entregaré de cuerpo y alma entero. Recorreré tu cuerpo, me dormiré en tus senos, te voy a